Palitroche Radio por CuseiNetwork.net. ¿qué tal? Muy buenas tardes, ciudad de Guadalajara. Vamos empezando aquí este programa Palitroche. Sean todos bienvenidos en este viernes, ya es viernes 9 de diciembre. Bienvenidos. Escuchamos dos rolas antes de empezar a hablar. Empezamos con Gorillaz y Feel Good Incorporated. Y seguimos con una rolota que me gusta mucho, es Do The Evolution de Pearl Jam. Bueno, tenemos muchas cosas para platicarles el día de hoy. Se acercan dos eventos. Se acerca primeramente este martes 13 de diciembre en la Casa Hogar Guadalajara AC, que está casi enfrente de la Alberca Olímpica de Cusey. Es en Calzada Olímpica número 709. Se va a estar llevando a cabo una posada con los chavitos de la Casa Hogar. Entonces estamos juntando juguetes o despensa, lo que ustedes gusten donar será bienvenido. Lo pueden traer aquí a la cabina de Radio Cusey. Está ubicada en el módulo N, segundo piso, en el laboratorio de audio y acústica. El módulo N, que muchos no lo ubican, es donde está la papelería. En la parte de arriba suben las escaleras y así como son las escaleras pasan derecho, está el aviso en la puerta azul que dice laboratorio de audio y acústica. Entonces no hay pierde. Pueden traer desde una bolsita de sopa para que no les pese. Entonces aquí vamos a estar fungiendo con un centro de acopio y el 13 de diciembre lo vamos a estar llevando. Claro que si ustedes también gustan acompañarnos, son completamente bienvenidos. También se acerca el Jugué Rock este 30 de diciembre. También estamos fungiendo con un centro de acopio. Este concierto va a beneficio de otras instituciones. Entonces van a estar grupos como Canela Bros, va a estar Jaudini, que próximamente lo vamos a estar escuchando en la entrevista, va a estar los chicos de Teletransportador, va a estar Búfalo, va a estar Rotofón, va a estar Norte Collective presentando a Hiperborreal. Bueno, entonces el concierto va a estar muy chido para que se lancen. Juguetes no bélicos, por favor, juguetes que no usen baterías. Sean conscientes de que los chavitos pues muchas veces no tienen los recursos. Para ellos un carrito, una pelota, bueno, les van a alegrar el día. Entonces saludamos al buen Miguel en controles y ya voy a estar platicándoles acerca de otras cosas, otros eventos que se vienen. Vamos a estar haciendo mención porque el día de ayer se cumplieron 31 años ya de que estamos extrañando a John Lennon. Recordamos la muerte el día de ayer, ocurrida, pues, como ya les mencionaba, poco más de 3 décadas. Este compositor, activista, un hombre lleno de generosidad que era John Lennon, formó parte de una de las bandas que realmente fueron ícono de la música, los Beatles. Bueno, ¿quién ha escuchado los Beatles? Junto con Paul McCartney, Ringo Starr, George Harrison, bueno, crearon casi todos los éxitos de la agrupación. Al desintegrarse su carrera, pues como solista, empezó también muy exitosa su carrera como solista, y dejándonos éxitos como Mother, Give Peace a Chance, Imagine, bueno, muchos, muchos éxitos. Su inesperada muerte fue a manos de Mark David Chapman, ya saben, este individuo que lo asesinó. Fue 3 semanas después de haber lanzado Double Fantasy, el cual marcaría su regreso después de haberse convertido en el padre de Sin en 1985. Sin o Sin, ustedes gusten nombrarlo. Y en aquella noche de 1980, en las afueras de su departamento de Nueva York, es conmemorada por la revista Rolling Stone, que se realizó 3 días antes de que el cantante británico falleciera. Bueno, una entrevista que publicaba Rolling Stone en ese entonces se hizo 3 días antes de que Lennon falleciera, imagínense. Bueno, y pues todo el mundo recordamos el día de ayer, tanto como en Central Park allá en Nueva York. Hace 31 años lo hicieron 500,000 personas. A este caso es de que solamente vamos a poner ahorita más adelante algo de John Lennon para que ustedes sigan escuchando buena música. Tenemos otra nota también, porque si a ustedes les gusta blues, bueno, pues Alex James adelantó que Blur podría regresar de estudio. Entonces pues declaró que la próxima semana va a ver a sus compañeros compañeros de banda van a pasar con la Navidad. Y también dijo que podrían entrar en el estudio para hacer grabación de nuevas canciones. Entonces, eso solo significa una cosa, que parece que hay blur para rato. Y esperemos que sí, sería una buena noticia que sacaran un nuevo álbum. No negaron nada, no negaron que van a vender canciones en un disco y adelantaron que podrían sacar varios sencillos. Realmente no sabemos si sus declaraciones son ciertas, era para alejar a la prensa, era para dar de qué hablar de blur. Pero si son ciertas, solo debemos recordar que el mismo Damon Albarn ha dejado entrever que los chicos de Blur se ven con regularidad, han estado grabando nueva música y también se ha hablado mucho, pero mucho acerca de una gira de Blur fuera de Reino Unido. Lo que sí es seguro, señores, es que los miembros de esta legendaria banda van a recibir un Brit Award, es algo así como, bueno, un reconocimiento allá en Inglaterra, el próximo mes de febrero. En la arena de Londres. Bueno, este galardón va a ser otorgado por los enormes aportes de la agrupación a la música. El encargado de diseñar los premios fue el mismo señor Sir Peter Blake, quien hace unas décadas fue el encargado de crear la portada de Sargento Pimienta. ¿Cómo ven? ¿Será que tendremos a Blur en el 2012? Bueno, pues para no dejarlos picados, vámonos con algo de Blur. Esto seguramente lo conocen. ¿Ya supieron qué canción es? A ver, escúchenla. Salen unas lechitas en el video. Seguro que ya saben qué canción es. Coffee and TV, aquí en Radio QC. Regresamos. Full but you end. Estás escuchando Cusey Network Radio a través de CuseyNetwork.net. Brasieres y corsetería Carambolas. Lo cómodo para la mujer de hoy es andar en carambolas. El mañanero, el mañanero, el mañanero. Nada más rico para despertar que echarse el mañanero. Estética canina, el Wawis. Si está sucio y lleno de lodo, llévalo a el Wawis. La calidad no tiene precio. Cortinas y telas Poncho le ofrecen el más amplio surtido en telas de jabalí, telas aguado, telas en pino, telas a largo y ancho deseado y telas a corto o a largo plazo. Porque comprar en cualquier otro lugar sería un albur. Telas Poncho es su tienda de confianza. El Huerfanito, el programa favorito de Remy, todos los sábados a las 13 horas, una emisión bien padre. Chocolates Rapidín. Yo me eché un Rapidín. Rico de principio a fin. Entre sus pompas y el pantalón está detalle de distinción. Truzas y tangas, el Canelón. ¿Señor Flores? Sí. Nos notificaron que ha estado usted golpeando a su esposa. No, permítame. No. Espere. Ponga la mano. 1, 2, 3, 4 y 5%. Esta será la última vez que le peguen a Teodora. En el soñado de la República, buscamos el bienestar de todos, con penas severas para las chismosas que no saben diferenciar entre una caricia fuerte o un golpe. ¡No, no, no, la mañana no! ¿Cómo de que no? Por justicia para todos, nosotros, en el soñado de la República, damos real coraje. Hola, soy Homero. La juez me ha obligado a llamar a todas las personas del pueblo y pedirles perdón. Perdón. Si desean perdonarme, manden $1 a hombre arrepentido al 742 de la avenida Siempre Viva. Dejo el perdón en sus manos. ¡No es cierto! ¿Sabes qué es palitroche? ¡Oh! ¡Jesús! ¡Jesucristo! Yo ya supe qué es. ¿Quieres saberlo? Continuamos. ¿Usted escucha? Cusey Network Radio. A través de CuseyNetwork.net. Y bueno, ya regresamos aquí a su programa Palitroche. Mandamos saludos a toda la gente que nos está escuchando. Un saludo muy cordial hasta Brasil, donde nos está escuchando Alejandra de Acevedo. Saludos y un beso, muchas gracias por estarnos escuchando. También saludos aquí en la ciudad de Guadalajara, a toda la gente que nos escucha. Saludos para mi esposa Tania Miranda, que no pudo venir el día de hoy, pero le mando un saludote y un beso, que va a estar con nosotros por aquí la próxima semana. Bueno, señores, ustedes saben la importancia del rock en este mundo. Y ahorita está chido para que cotorremos, mi niño. Como dice el buen Alex Lora, su grito clásico, lo ha escuchado. Y que viva el rock and roll. No puedo hacerlo tan agudo porque mi voz no es tan aguda. Pero bueno, todo esto va encaminado porque, según la BBC, en un estudio realizado, escuchar rock mientras manejas aumenta posibilidades de tener un accidente. No sabría decir si es una campaña disfrazada, una campaña mediática en contra de, o simplemente son estudios que hacen para satanizar o para negar la buena música. Fíjense que de acuerdo con los resultados de este estudio, realizado en el Reino Unido para variar, señalan que las personas que escuchan rock mientras están al volante aumentan las probabilidades de verse involucrados en un accidente automovilístico. ¿Cómo ven? Bueno, si la música es decisiva en la actitud, según la encuesta a 2000 conductores, entre los que acostumbran a escuchar rock, el 76% admitió haber gritado e insultado a otros conductores mientras manejaban. ¡Ah, oh, sí! ¿Tú crees? ¡Huevos! En tanto que el 31% sufrieron algún percance de tránsito. Ok, vamos aclarando los números. 76% admitió haberle gritado e insultado a otros conductores. yo creo que en México el 95% de los conductores grita e insulta a otros conductores sin estar escuchando rock. Escucho en la calle muchos gritos de este tipo. ¡Chingas a mi madre! Entonces, ok, 31% sufrieron algún percance de tránsito. ¡No, ni merda! Ok, tomemos en cuenta que este 31% eran mujeres. Los investigadores descubrieron que quienes les gusta la música clásica y el pop permanecen más relajados. ¡Chale! Lo que disminuye la causa de siniestros, ya que en el caso del pop es más simple y repetitivo. Así que mantiene menos ocupada la mente y no distrae tanto a los conductores. Como ven. Por el contrario, con el reggae y el jazz, la investigación indicó que la mayor parte de los accidentados estaban distraídos por este estilo de música en el momento del incidente. ¡Mazenga! Ya saben, apasionados de la música, que si nuestra conducta cambia considerablemente al escucharla detrás del volante. Pero bueno, a ver, díganme, aquí en México, ¿cómo nos iría? Y ya no en México, sino aquí en Guadalajara. A ver, creo que, como les decía, el 95% de la gente va gritando e insultando a otros conductores, a los peatones, a los limpiaparabrisas, a los vendedores ambulantes. Yo creo que el 3% va gritando en la calle que somos de la prole. ¡Que se callen esos güeyes! Pero bueno, dicen aquí algunos comentarios que me llegan por Messenger. Si yo pusiera reggaetón, mi carro tomaría vida propia y se autodestruiría. Es cierto. Dice otro, no manches, si escucharas el reggaetón en tu coche va a explotar, pero contigo adentro. Pues sí, es cierto, es verdad. Dicen por acá algo más. Dice, yo he visto un montón de camiones chocar y no creo que sean bien rockerotes. Merol. No, la verdad que, bueno, los camiones no son muy rockerotes. La mayoría de los camioneros escuchan banda. Entonces, pues ya saben qué tipo de música escuchar. Y si se las hacen de todos por este tipo de música, digan que lo estoy escuchando jazz o iba escuchando reggae. No, güey, ¿qué se va a hacer hoy en día en este mundo? Qué mal. Pero bueno, vamos con la primera nota idiota del día. ¿Ustedes saben cómo es un tatuaje? ¿Saben que si se tatúan, bueno, si se hacen un tatuaje, muchas veces, bueno, actualmente ya se pueden quitar, pero queda un poquito una manchita? Un tatuaje es por toda la vida. Bueno, pues, este individuo cometió dos errores al tatuarse. Primeramente, en el 2009, se hizo un tatuaje con mucho optimismo. Cuando estaba la Champions League, estaba el Manchester City, decidió tatuarse en el brazo la siguiente frase: Manchester City Champions League Winners 2011. Manchester City ganando campeón de la Copa, ganadores de la Champions League en el 2011. Ok, bueno, dos errores. Era el 2009 y no el 2011. Bueno, quizá era algo así como pitonizo y decía que en el 2011. Ahora que es 2011, el Manchester City ha quedado eliminado de la UEFA Champions League. ¡Chale! ¿Qué se puede hacer en estos casos, señores? ¿Qué se puede hacer? Simplemente no se sabe si llorar o reír. Nosotros vamos con más música. Vamos con algo del disco de covers a los Caifanes. Esto se llama Nubes. Y lo estás escuchando aquí en Programa Politroche. Thank you.

Bueno, escuchábamos algo de John Lennon, esta canción que se titula Stand By Me, una de sus canciones más icónicas. Bueno, entonces aquí escuchamos algo para recordar al señor John Lennon, quien el día de ayer cumplió su aniversario luctuoso número 31. Y como dicen por ahí, toda la culpa la tiene Yoko Ono. Bueno, señores, vamos con más noticias. Guns N' Roses, los Red Hot Chili Peppers y los Beastie Boys van al Salón de la Fama. A ver, por favor, ahí en controles. Merol. Ah, qué bonito suena. Otra vez. Merol. Todo esto porque ellos tenían puras guitarras machacantes. Pura Massacration. Merol. Ah, no, pero faltaron unos, porque también tenían tambores relampagueantes. Así es. Bueno, señores, también Elvis Presley, James Brown, Buddy Holly y Chuck Berry fueron de las primeras personalidades en ser inmortalizadas en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1986. Ellos fueron los primeros, fue la, por así decirlo, la primera clase. Ahora estas legendarias bandas que les mencionaba, Guns N' Roses, los Red Hot Chili Peppers y los Beastie Boys, se van a unir a este selecto grupo. Esta ceremonia se va a llevar a cabo este próximo 14 de abril del 2012 en Cleveland, Ohio. Son dos invitados para que nos vayamos a ver este buen show. Fueron seleccionados por el jurado debido a su trayectoria, influencia y estilo de cada uno en su época. El cantautor también de los años 70, Donovan, va a formar parte de este afamado paseo, mientras que The Cure, The Spinners y Joan Jett and the Blackhearts fueron algunas agrupaciones candidatas que quedaron fuera de la selección. Para celebrar, se espera que exista la alineación original de Guns N' Roses, mientras que los Red Hot Chili Peppers contarán con George Frusciante en la guitarra para su actuación. ¿Qué tal? ¿Cómo ven? Realmente merecidísimo. Solo que yo tengo una duda. ¿Cómo van a pensar o cómo piensan reunir a los Guns N' Roses si Axl Rose tiene broncas con Slash, tiene broncas con todos los Guns N' Roses? Por eso tiene una nueva alineación en Guns. Ahora, hay que ver el otro lado de la noticia. Si se reúne Guns N' Roses, alineación original 2012, ¿será que habrá un reencuentro? ¿Será? Lo único que sabemos es que en caso de que esto se concrete, va a ser el boom de este 2012 y realmente estaría muy muy chido ver de nuevo los Guns N' Roses. Digo, mínimo tocando una rola en este escenario, pero verlos juntos una vez más, al menos en esa canción, estaría muy muy bueno. Y hablando de buenas cosas, señores, perdón, es que me emocioné. Ya salieron los boletos a la venta del Vive Latino 2012. Por si ustedes se quieren lanzar, pues bueno, ahí les va el cartel para que lo escuchen. Chequen si les gusta, si no, y pues si relativamente va a ser otro Vive Latino más. 23, 24 y 25 de marzo en el Foro Sol. Los voy a decir por orden alfabético. No tiene que ver nada en orden en el crucida, solo que es orden alfabético. Adhesivo, Alfonso André, Amandititita. A ver, otra vez, leí bien. Armandititita. Yo soy de niñas, truque es para niñas o para boosters. Ok, creo que sí leí bien. Antidoping. Anthony Reverb, Austin TV, Black Jive, Café Tacuba, Caramelos de Cianuro, Carlita Morrison, va a estar en el Vive Latino. Catupe Cumachu, Comisario Pantera, Defcon 2, Denver, Descartes Acán, que ya estuvieron con nosotros, Disidente, DND, antes llamados Dildo, Eddie y los Grasosos, El Brujo, El Personal. Bueno, El Personal está regresando con todo a la escena del rock. Enrique Bumburi va a estar también presente, Estirpe, Forastero y Manicomio Clan, Foster the People, Francisca Valenzuela, yes. ay, Francisca Valenzuela, Furland, Go Gol Bordello, Aragán y Sia, Hello Seahorse, Hocico, esta banda mexicana que ha estado dando una gira desde hace tiempo por Europa, han triunfado mucho en las Europas. Iria Kuriaki, Instituto Mexicano del Sonido, Jaime López, esperemos que vaya con su Chilanga Banda, y si no, ahí van a estar los Tacubos, Jauría, Javier Amena, también está muy muy lindo, Jumbo, Capanga, Kesavian, Kinky, La Lupita, La Vida Bohème, Los Caligaris, Los Exquisitos, Los Kung Fu Monkeys, La Patita del Perro, Lost Acapulco, para bailar un buen surf, Madness, Los Mamastróficos, Mano de Topo, Mascatesta, y no es albur, así se llama el grupo, Molotov, Monocordio, Napoleón Solo, Niña, Non Pálides, que ya estuvieron aquí en Guadalajara hace unos meses, Pito Torres, Puerquerama, que también ya estuvo en Guadalajara hace unos meses, Ron de Barrio, La Secta Core, Selectro On, Siddhartha, Señor Flavio, Suaves Health, Sistema Solar, Tanque, The Vulture, The Wookies, Toy Selecta, Triciclo Circus Band, Tropical Forever, TV on the Radio, Urs Bajo el Árbol, B for Volume, Vetusta Morla, Voltax, Rocks y... Soy... ¡Ah, sí! ¿Tú crees? ¡Huevos! También van a estar otros grupos como Rain Killer, Capo, Caravana, Dedo Caracol, Doctor Fanatic, Flema, Gigi Bros, Hueco, Justin, Juan Cicerón, Los Infierno, Malak, Manen, Monareta, Perroski, Cubo, Riesgo de Contagio, Robota, Los Screaming Headless Torsos, Chocoras, Campida, Sol Pereira, Sonido San Francisco, Los Tamales de Chipil, Tel Funken y Desconecte, y Vicente Gallo, Vincent Rooster. Bueno, la preventa, señores, cuesta 1.800 varos, 1.461 por los 3 días, 937 por día en VIP y 541 por día. Vámonos con algo de She and Him. Ahorita les voy a hablar de la vocalista. Esto se titula Me and You. Es más, vámonos con un doblete. She and Him y The Yes Way. Regresamos. I'm back in your good graces again. Best of this life where you never knew. One day from the next, dig your heels in a little girl, put them to the test. You gotta be kind to yourself. You gotta be kind to yourself. We'll be right back. I don't know how I was told about that great wrecking ball, but from my window it appears so small. Tell me, can a heart explode? Tell me, can an aching toe meet me at the bar tonight, where we can share a bottle of delight? And from my window, it's all de mi pen... Oh, no, no.

escuché decir. Inventaremos Bueno, ya regresamos aquí a su programa Palitroche. Estamos escuchando muy buena música. Tuvimos, en vez de un doblete, tuvimos un cuarteto, como dicen por ahí. Porque dos, una no es ninguna, dos son una, tres no son ninguna y cuatro, pues son dos. Bueno, estamos escuchando de fondo algo de Pate de Foix. Este muy buen grupo, que próximamente también van a estar viniendo por acá en Guadalajara. Le vamos a estar dando más fechas, porque me perdí el concierto que tuvieron con San Pascualito Rey, al cual mandamos un buen saludo al señor Carlos, él sí pudo asistir. También mandamos un saludo al señor Spike, que nos está escuchando desde la comodidad de su casa. No sabemos si vaya a venir el señor, pero aquí lo esperamos. También saludos para todas las chicas que nos están escuchando. Pidan sus canciones porque, bueno, estábamos hablando hace un rato de muchos, muchos temas. Díganos para ustedes qué grupos faltan en el Vive Latino, qué les parecen los precios del Vive Latino y, pues, qué música quieren escuchar, porque estoy de compláceme. Ya estamos de plácemes. Aún así me piden a Zoé. Lo voy a poner porque estoy contento. Entonces, recuerden visitar las páginas para seguir al corriente del programa. Facebook.com/programa Palitroche. Facebook.com/palitroche Cusey es el perfil del programa. Nos pueden seguir vía Twitter, mi cuenta personal, por si gustan mandarme mensajes, mentadas, comentarios, dudas o lo que ustedes gusten. Es @ANG3LL05. Repito, @ANG3LL05 es mi cuenta de Twitter. O pueden mandarlas directo a la cuenta del programa, que es twitter.com/palitrochecusey o @palitrochecusey. En Messenger nos pueden escuchar, nos pueden seguir, en programapalitroche@hotmail.com. Mandamos un saludo a una doctora que conocí el día de ayer. Se llama Tania. Saludos para ella que me está escuchando desde el módulo E. Saludos para ella y para la gente que está al tanto aquí de servicios médicos. Reiteramos el saludo para el buen Miguel, que está aquí en controles echándonos la mano. Ya está contento, ya casi se acercan vacaciones. Y hablando de vacaciones, ¿ustedes qué preferirían? Si en vez de aguinaldo les dice el jefe, ¿saben qué? Voy a hacer una mega fiesta, pero tu aguinaldo pues va a salir un poquito reducido. ¿Qué opinarían ustedes? ¿Qué opinarías tú, Miguel? Si te dicen, ¿sabes qué? Voy a hacer una mega fiesta, puedes comer, llevarte lo que quieras, pero tu aguinaldo se va a ver reducido en un 15%. No, pues no hago fiesta. No, no prefieren fiesta, prefieren el sueldo. Bueno, ahorita vamos a estar platicando acerca de eso, porque en una empresa muy peculiar, eso fue lo que les dijeron. Y los empleados dijeron, no, nosotros queremos aguinaldo. Imagínense nada más, están viendo y no ven cómo está la economía. Y bueno, también tenemos para ustedes nueva música. Estamos en ajustes en este fin de 2011, principios de 2012. Ya escucharon hace un ratito una banda de Venezuela que estaba en Subterráneo. Muy, muy buena propuesta que traen estos chicos venezolanos. Y yo también los quiero invitar para que sean parte de dos eventos que estamos orgullosamente patrocinando. El primero es una posada en la Casa Hogar Guadalajara AC. Está aquí casi enfrente de la Alberca Olímpica, Calzada Olímpica número 709. Bueno, estos chavitos pues son niños entre 6 y 12 años. Ellos van a la escuela, ellos están muy bien educados ahí en esta casa hogar, pero a un niño nunca está de más que lo hagan sonreír. Entonces, únanse con nosotros, apóyenos con juguetes, con donativos, con despensa, lo que ustedes gusten, lo que sus bolsillos alcancen y lo que, bueno, lo que dicte su conciencia. Aquí estamos fungiendo como centro de acopio. Pueden traer desde un kilo de frijol, un kilo de arroz, una bolsita de sopa, lo que ustedes gusten es bienvenido. De aquí vamos a hacer entrega el día martes 13 de diciembre y si nos gustan acompañar están completamente invitados. Así que bueno, vamos a llevar también juguetes para los niños. Si ustedes gustan traer juguetes, bueno, son bienvenidos también. También estamos haciendo promoción y patrocinio para el Jugué Rock este próximo 30 de diciembre en el Foro Alterno de la UDG. Va a haber pista de hielo, señores, que se inaugura el día de mañana, si mal no estoy, en una marcha que va a salir desde el gabinete presidencial de Zapopan. Van a ir caminando hasta Parres Arias. Bueno, pues ustedes, si gustan acompañarnos, pueden ir de azul, de blanco o de color verde. Los grupos que van a estar presentados en este Jugar Rock va a estar Rotofunk, Houdini, Canela Rush, Nortec Collective presentando a Hiperborreal, que es el plato fuerte de este Jugar Rock. Alteras de Culiacán, saludos para los hermanos de Altera. También van a estar más grupos como Abril 27, saludos para Jessica, la Morris, saludos para ella. Va a estar también Rotofunk y muchos, muchos grupos más. No se lo pueden perder este próximo 30 de diciembre. Y bueno, esto quiero hacer un paréntesis. Quiero agradecer públicamente a la organización, a la organización Lobo Rey, porque, bueno, un servidor fue invitado cordialmente el domingo pasado en el Suéter Rock. Me tocó compartir micrófonos con Eduardo Ortega, al cual le mando un saludo también. Muy buena persona. Bueno, fue algo que no se va a olvidar, porque me tocó ser en compañía del señor Eduardo Ortega. Estábamos amenizando este evento, estábamos siendo como maestros de ceremonias. La verdad, una vibra muy positiva con todos los grupos que se presentaron, desde el primero que fue Umbral hasta el último que fue Exxon MC, pasando por Devil Sticks, Lobo Rey, pasando también por Crazy Old Woman, Pyramid Synchronic Project, Bulbo. Bueno, fueron 13 grupos. Nasty Sex también se llevó la noche. Un evento que en el cual también se recaudaron muchos suéteres para las instituciones Nacidos para Triunfar, AC y el DIF Tlaquepaque. Agradecemos la invitación y ahí estamos al pie del cañón para cualquier otro evento. Y bueno, ahorita les voy a estar comentando, bueno, retomando el tema que les había comentado, de que los empleados no quieren fiesta sino dinero. Bueno, escuchen estos consejos, porque si planean gastar una buena cantidad de dinero para agasajar a tu personal, y no necesariamente en el sentido de la palabra, sino complacerlos, consentirlos, ya que son fechas decembrinas, pues no sean de esos jefes espléndidos que cierran bares para que sus empleados tengan una convivencia agradable y realmente ni se molesten en planear nada. Porque les hemos de su conocimiento que los resultados de una encuesta, la mayoría de los empleados prefieren recibir ese dinero y no celebrar. Imagínense que en vez de todo esto se van a gastar, por decir algo, por decir una cantidad pequeña, 50 mil pesos por cerrar una noche un bar. Va a haber barra libre, va a haber comida, ok. Si es 50 mil pesos, tienes 50 empleados, por decir algo, le das 1,000 pesos a cada quien, bueno, es un bono extra. Y le van a dar un mejor uso, quizá pueden comprar algo más o le pueden regresar algo a la empresa en cuestiones laborales. Pero pues piénsenlo dos veces antes de gastar esto, porque casi tres cuartas partes de los 2,574 encuestados dijeron preferir un bono en efectivo. Es decir, el 62% prefiere un aumento salarial y el 32% querían más días de descanso. Le pueden dar un día más de descanso en vez de hacerles una fiesta. Pero bueno, ya ven, nunca faltan los ñoños que así los tachan. Pero bueno, ¿qué les parece? Mejor vamos con algo de música. Vamos presentando un doblete. Esto que es de Dildo, de DLD, se llama Devuélveme. Es apta para esta tardecita. Y seguidita vamos con la presentación del primer sencillo de Licenciado Cantinas. Este material que es el nuevo disco de Enrique Bunbury. Estás aquí en Programa Politroche. Regresamos rápidamente. No se despeguen. Destruir algo hermoso y desperdiciar esos días y perder la vida que me dabas. Quise desquitarme con todos y decir que no eras nadie y girar hasta sentirme tuyo y beber ese licor. Tuve que salir deprisa y dejar pasar los meses para no volver aquí. We'll be right back.

Ahora que escuchamos esto de Tigers, que bueno, es un compilado como lo venía mencionando. Esperamos que le haya gustado al señor Spike y para todo el demás auditorio. Recordamos las vías de acceso a este programa. El grupo de Facebook, búscanos en Facebook como Programa Palitroche Radio Cusey. Ahí pueden dejarnos su material nuevo, los grupos que están promocionando sus eventos también, ¿por qué no? Y hablando de eventos, el día de hoy, Ver Trepas tiene un evento. Entonces, si pueden darse una vuelta, ahorita les doy más informes. También De Grial tiene evento en el Praga Bar allá en Ocotlán. Entonces, para la gente que está cerca y quieran darme ray, pues allá nos vemos. Saludos, saludos para todos los integrantes de De Grial. Ahorita estoy seleccionando la foto de la chica de la semana, porque recuerdan que hace un ratito les comentaba de la vocalista de She and Him, que les dije, más al ratito hablamos de ella. Bueno, esta chica tiene una serie que se llama New Girl. Ustedes la pueden buscar en Cuevana, creo que está esta serie. Este es el lugar donde pueden ver todas sus series favoritas, como van saliendo los capítulos semana con semana. Se pueden administrar y los van viendo antes que nadie. Bueno, esta chica, muy muy sensual, la comparan mucho con Katy Perry. Ahorita que les ponga la foto, ustedes van a ver por qué las comparan mucho con Katy Perry. Tiene unos ojos verdes preciosos. La fotografía que les voy a subir no está tan... ¿cómo decirlo? No enseña mucho, vaya. Es una foto más tradicionalista, porque esta chica, pues, no tiene fotos tan sensuales aún. La única foto, o las únicas fotos sensuales que tiene, es en el capítulo de su serie, New Girl, en el capítulo 8, donde sale con un peculiar bikini, donde tiene una como especie de telaraña en todo el cuerpo, del abdomen hacia arriba, con una estrellita en el ombligo que es como un candado. Ustedes van a ver esas fotos y van a decir, yo quiero quitar ese candado. Bueno, pues es Zoe Deschanel, por si ustedes gustan buscar más fotos, buscar más música de su grupo, que es She and Him. Tienen dos discos, el volumen 1 y volumen 2. Vaya que se rompió en el coco para ponerle el nombre. Pero la música está agradable, ya escuchamos hace un rato algo de ellos. Y así vamos a estar presentando más grupos todavía para ustedes. Y hablando de grupos nuevos, en un momento más les vamos a dar el conteo, según una revista, de los 50 discos o los 50 mejores discos del 2011. Estoy en desacuerdo porque a mi parecer faltaron algunos, unos están de más, pero en el conteo que hicieron en la BBC, es increíble el conteo. Tienen décimo lugar a Coldplay con su disco Milo Shiloto, que bueno, es un disco bastante alternativo, bueno, más bien experimental. Es un disco bastante bueno. En número 9 tienen algo de Keisha. ¿Conocen a Keisha? Yo le llegué a ver en algún video de MTV y de verdad su música no se la recomiendo. En octavo lugar está Rihanna. Creo que desde que Rihanna empezó con sus pleitos maritales al estilo Britney Spears, ha ido decayendo. Creo que lo más rescatable para ella, porque para Eminem no, fue su dueto con el mismo en una canción, no piensen mal. Esa canción que la escuchaban a cada rato en los comerciales promocionando celulares. Manda tu palabra al 42222 y descarga esta canción. Bueno, en séptimo lugar se encuentra nada más y nada menos que Britney Spears. Bueno, esos londinenses, no sé en qué mundo viven. ¿Por qué no tienen ahí alguno de sus grupos? Y es raro porque de hecho casi... bueno, sí tienen. Porque ese conteo está maniado, está arreglado, y les voy a decir por qué. Para ya no irnos con los últimos lugares. El tercer lugar es de Lady Gaga, que realmente su música no es de lo mejor, pero el desempeño que tiene en el escenario, dicen los que la conocen, que es excepcional. Katy Perry está en cuarto lugar también. Ella, pues, enseña algo y por qué no. Alguna que otra de sus melodías son tolerables. Pero en primer lugar, esto es lo que me impacta y más porque es local. Es como si aquí pusiéramos en los mejores discos del 2011, como si pusiéramos, no sé, el nuevo disco que está saliendo de Disidente, lo pusiéramos sobre los Red Hot Chili Peppers, lo pusiéramos sobre otros grupos. Bueno, el lugar 1 y 2 le pertenecen a Adele con su disco 18 y 21. Me imagino que son su edad que tenían en ese entonces. Lo que sí puedo decir es que de Adele es que me gusta una de sus canciones, se llama Rolling in the Deep. A ver si más al rato la ponemos, Migue, ahorita para ponerla en programación. Mientras tanto, ahorita vamos a ir con otro conteo, y son 50 discos. El conteo lo voy a subir a Facebook para no hacerles tan larga la lista, porque muchos grupos pues nunca los han escuchado. Me incluyo, nunca los hemos escuchado. Pero vamos a poner el top 10. Mientras tanto, vamos con más música. Esto es a cargo de Sonora, que también estuvieron aquí en cabina hace un tiempo. Esta canción se llama Sol Alado. Es una buena melodía que pueden escuchar en la tardecita para tener, ¿cómo decirlo?, una tarde más amena. Me está diciendo el Migue que no, que están unas antes, ok. Entonces esa de Sol Alado ahorita la dejamos para más adelante, para que cierre, para ya casi al final, para cerrar con broche de oro. ¿Qué les parece si mejor vamos con algo de Niña, con este tema bastante peculiar en su título? Se llama Chewbacca Tiene un Secreto. Y lo está escuchando aquí en Radio Cusey FM a través de www.cuseynetwork.net. Estamos en programa Palitroche. Regresamos.

Estás escuchando Kusei Network Radio a través de kuseinetwork.net. Un viaje por la música y la física. Viajes en el tiempo. Todos los jueves, 3 de la tarde. Kusei Network Radio. En Radio Kusei detenemos el tiempo y nos reencontramos con todos esos clásicos, desde los 50s hasta los 90s. Classic, el lugar donde viven los clásicos. Viernes a las 5, solo aquí en Radio Kusei, a través del portal www.kuseinetwork.net. ¿Cansado de que a su señorita no le sepan los caldos que usted hace? En el 96.7 tenemos la solución. Cualitroche es el único que le garantiza un verdadero caldo de pulpo. Cualitroche, de venta todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana. Solo aquí, en Kusei Network Radio. Kusei Network Radio, lo que la gente kusei quiere escuchar. Bueno, ya regresamos aquí a su programa Palitroche. Escuchamos algo de los Héroes del Silencio. Y vamos a ir con otra canción de Bunbury, porque estábamos hablando fuera del corte. Estábamos hablando del disco tributo a Caifanes, donde Enrique Bunbury interpreta la canción de Afuera. A mucha gente le gustó cómo la interpretaba, a otros tantos no nos gustó. Pero lo que le decía aquí al buen Migue es que no sé qué tiene Bunbury, que todas las canciones que hace a la mayoría de la gente le gustan. Y tiene bastantes canciones de desamor. Incluso aquel cover que le hace a al buen José Alfredo del Jinete. Tenemos unos pequeños problemas con la máquina. Ahorita vamos a subir la chica de la semana. No se desesperen. Y chicas también, pónganse abusadas, porque si juntamos 5 comentarios que nos digan que quieren también al chico de la semana, pues subimos a alguien, ¿por qué no? A ver si subimos la foto del buen Last Survivor para todas las chicas. Que, como bien le dicen, ¡ay, señor Luján, habla bien bonito! No es el señor Luján, pero también tiene una buena voz. Mandamos saludos a toda la gente que sigue incorporando la transmisión. Saludos para el buen Agustín, que ya nos está visitando acá en cabina. Para el buen Gonzo, que por ahí andaba, vino por unos cereales y una coca. Saludos también para él. Les recordamos que seguimos aquí en Radio Cusé juntando juguetes. Para el Jugue Rock, que se va a llevar a cabo el 30 de diciembre. Y para la posada de la Casa Hogar Guadalajara AC, este martes 13 de diciembre. Estamos aquí recibiendo a partir de las 11 de la mañana los juguetes o despensa que ustedes gusten traer, hasta las 9 de la noche, de lunes a viernes. Y bueno, para todos aquellos que fueron a examen, que les va a tocar un examen, pues bueno, vamos a desestresarlos, porque ya es cuestión de que ya se tranquilicen, vean que ya mañana es sábado. Bueno, algunos tienen examen mañana sábado también, entonces hay que poner una rola para el desestrés. Vamos poniendo algo de Sonor. Ahora sí está la de Sonor. Esto se llama Sol al lado. Y regresamos rápidamente aquí al programa Palitroche. Naranja, quiero seguirte los pies, besarte cada parte de tu ser. Quería que me dijeras cuando las margaritas iban a salir. será. Pero has dicho que sí. Soy feliz. Quería que me dijeras cuándo las margaritas iban a salir. No te buscaba porque en la noche pensía que no fuera a dormir. Troche, y como les había dicho, y había quedado pendiente la segunda nota idiota del día. Esto tiene que ver, pues bueno, ustedes seguro conocen la historia de Rapunzel, esa damisela que tiene como 18 metros de cabello. Bueno, pues no sé qué ocurre en China, quizás sea el agua, el aire, el arroz, bueno, no sabemos realmente qué sea, porque al igual que otros 1,000,000,000 de personas, te enloqueces y pones a tus hijos a pelear por tu amor. De repente se te meten anguilas por la uretra, amenazas a tus hijos con un cuchillo. Bueno, en ese país, en el gran país de la muralla de China, las opciones de casos son infinitas. Y son casos que dices, ¿de verdad pasó eso? Bueno, entre esos 1,000,000,000 de locos está Ni Lin Mei, esta ama de casa de la provincia de Shanghái, la cual no se ha cortado el cabello por más de 14 años, a la que el gobierno chino le proporciona mensualmente $100 para que compre un shampoo necesario para mantener su larga y negra cabellera de 240 centímetros, 2 metros y 40 centímetros. Por las noches, después de regresar de su turno de 14 horas en la maquila de Nike, Sus dos hijas le cepillan una vez al día su larga trenza para que no se llene de piojos y liendres. Ok, bueno, imagínense todo esto. Imagínense cuando la señora va al baño. Yo creo que se la enrolla como queso Oaxaca. Me dicen acá que la usa para limpiarse, me dicen por acá. Para que están comiendo provechito. No, bueno, a ver si ahorita subimos fotos de Ni Lin May. Ustedes se dejan, imagínense después de todo esto, un headbanging en un concierto de metal con esta cabellera. Imagínense, para que no digan que nada más hay hombres metaleros, imagínense el headbanging. Imagínense, hija. Mamá, le cayó un pelo a la sopa y mide 2 metros. ¿No es mío? Ah, bueno. Bueno, también les comentaba el conteo según NME, es el ranking de los 50 mejores discos del año. Les había dicho que este conteo se los voy a poner en el Facebook. Solamente voy a nombrar los 10 mejores discos para no hacer el conteo tan largo, que no sea tedioso, porque decir, a ver, espera, ¿el disco de quién? Bueno, en el número 10 está Ana Calvi con su disco homónimo Ana Calvi. Perdón, está en el 11. En el Go Tell Fire to the Mountain de Good Life, es el número 10. Who Killed Those Two Yards en el 9. On a Mission de Katy B, o de Katy B, en el 8. En el 7, Strange Mercy de Saint Vincent. En el 6, Suck It and See de los Arctic Monkeys. En el número 5, Smoke Ring for My Halo de Kurt Vile. Número 4, Smother de los Wild Beasts. Número 3, Skying de los The Horrors. Número 2, The English Riviera de Metronomy. Y en el número 1, el cual le pertenece a Let England Shake de PJ Harvey. Esta rola que también está muy buena, esta sí la recomiendo ampliamente. A ver si otra la podemos poner al final del programa. En esta lista también figuran los Black Lips, The Big Child, Noah and the Whale, Kasabian, Radiohead, perdón, los Bombay Bicycle Club, Wild Flag, los Bachins. También están TV on the Radio, que van a estar aquí en el próximo Vive Latino. Están Florence and the Machine, también les hemos puesto rolas de ellos. Noel Gallagher, el Biofilia de Bjork, los Foo Fighters con Wasting Light, y Jay-Z and Kanye West también forman parte de este listado de los 50 mejores discos del 2011. Voy a publicar esta lista porque si el morbo les llena a ustedes, pueden buscar cada uno de estos discos o al menos leer la recomendación, y si no, pues pueden agregarlos a su biblioteca musical. El trío Mazacuata, señor, está en el lugar 114. El trío Mazacuata, por si ustedes no lo saben, es el grupo que lidera el señor Carlos. El trío Mazacuata lo pueden rentar para... imagínense a Doña Dolores haciendo también headbanging con canciones de los tríos, cantando boleros y haciendo headbanging. Bueno, a ver qué día se viene por acá Doña Dolores, porque déjenme decirles, esto es una nota, una breve, que Enrique Peña Nieto se equivocó en la fila porque vio a su ex amor Doña Dolores, por eso se equivocó. Entonces, ahí después que ella nos cuente más, a ver si en Classic puede contar esa anécdota de por qué hizo equivocar a Enrique Peña Nieto. Y de hecho, ella era nana de la hija de Enrique Peña Nieto, pero la chica pues realmente era muy malcriada y dijo, ya no más. Pero bueno, ahorita vamos con algo más de música. Hablábamos del otro conteo que hizo la BBC de Londres, donde ponían a Adele en el número 1 con su... bueno, en el número 1 y 2 con sus discos respectivamente, 21 y 18. El 21, el cual dio origen, o mucha gente no sabía que Adele tenía un primer disco, el cual era el 18. Vamos con esta canción que se llama Rolling in the Deep. Y regresamos rápidamente. Aquí es programa Palitroche.

Cusey detenemos el tiempo y nos reencontramos con todos esos clásicos desde los 50s hasta los 90s. Classic, el lugar donde viven los clásicos. Viernes a las 5, solo aquí en Radio Cusey, a través del portal www.cuseynetwork.net. A su señorita no le sepan los caldos que usted hace, en el 96.7 tenemos la solución. Gualitroche es el único que le garantiza un verdadero caldo de pulpo. Gualitroche, de venta todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana, solo aquí en Cusey Network Radio. Que la gente Cusey quiere escuchar. Bueno, más bien estamos escuchando algo de Adele, esta canción Rolling in the Deep, la cual catapultó a un conjunto o grupo mexicano de hermanos, los Vázquez Sound, que fue algo muy polémico porque mucha gente dice que... ¿No son los de la mueblería, hermanos Vázquez? Es lo que no sabemos, señor. No sabemos si son hermanos, no sabemos si son dueños de la mueblería, no sabemos si son los del circo. Pero bueno, lo que sí sabemos es que estos chicos ya firmaron con Sony Music. Ya tienen contrato con Sony Music. Entonces, bueno, pues a su corta edad ya tienen un contrato casi, podemos asegurarlo, multimillonario. Pero no se preocupe, señor Carlos, usted también lo van a contratar con el trío Mazacuata. A usted también lo van a contratar con el trío Mazacuata. Llámenos al 331-123-4567. Ahí está el número para que ustedes puedan contratar al trío Mazacuata, que de hecho es un grupo... Trabajamos en Año Nuevo también. Exactamente, es lo que iba a decir, es un grupo versátil. Lo pueden llevar para sus fiestas de 15 años, primeras comuniones, bautizos, bodas, salidas de sexto de primaria, salidas de secundaria, de preparatoria. De todo, para todo se pone... Para todo y para todos se pone a sus órdenes el trío Mazacuata. Por ahí tenemos algunas canciones, después vamos a hacer el disco compilatorio para que usted escuche los mejores éxitos del trío Mazacuata. Bueno, señores, señor Carlos, a usted le gusta mucho Morrissey. Bueno, pues Morrissey, señor, ha decepcionado a su público en el Distrito Federal. Fíjese que 1:20 de show y la única canción de las que, bueno, por así decirlo, de sus grandes éxitos, de los que los no tan fans se saben o identifican, es Every Day Like It's Sunday. Y fue la única que cantó, señor. Cantó, claro, otros éxitos que los buenos conocedores. Sweathead no la cantó, señor. No cantó Irish Blood, English Shirt, no la cantó. No cantó también. De hecho, la de First of the Gang to Die también la cantó. Pero del público estaba pues bastante enojado, porque el boleto no fue para nada barato. Fueron 1,500 pesos. De hecho, aquí en el Teatro Diana el boleto más económico está en 600 pesos. Es en la parte de arriba. Es el Teatro Diana, señor. El Teatro Diana se ve perfectamente desde todos lados, pero en realidad sí, los precios son muy elevados. Pues mal por el señor Morrissey, que de hecho estaban pintando este concierto como uno de los más, ¿cómo decirlo? De los que iban a tener más contacto con sus fans, porque iba a ser un grupo reducido, iba a ser aproximadamente un concierto para 500 personas. Pero iba a ser un concierto muy emotivo, porque por ser un lugar pequeño, fue allá en el Plaza Condesa el evento. Por ser un lugar más pequeño iba a ser como que un concierto más, pues más más privado, por así decirlo. Fíjense, aquí está el setlist para que no le digan y no le mientan, no le cuenten nada de eso. Esto fue el segundo día del concierto. Esto fue el día de ayer. Este concierto fue del día de ayer. El día 12 de diciembre, es decir, lunes, va a estar presentándose aquí en Guadalajara. Y bueno, empezó con I want the one I can have, you have killed me, you're the one for me, fatty, when I last spoke to Carol, black cloud, alma matters, there's a light that never goes out, let me kiss you, still you, all the lazy days, meat is murder, every day is like a Sunday, we have bored, I know it's over, Scandinavia, Irish blood, English hair. Aquí sí la cantó en la segunda noche en el Distrito Federal, sí la cantó y cerró con Fears of the Gang to Die. Pero volvemos a ver que en este concierto no cantó Sweet Hit. Bueno, faltaron muchas más. Y los comentarios dicen, incluir Let Me Kiss You, There's a Light and Irish Blood en un solo concierto no lo había hecho ni en su pasada gira en Europa, ni en sus recientes conciertos en Estados Unidos. Además de tocar todas las indispensables de su repertorio como solista y cerrar con Fears of the Gang. Bueno, Morrissey nos regaló una noche mágica ayer. Cambió todo, viva Hate, viva México. Estos son los comentarios de la segunda noche, porque relativamente el primer día pues no le fue tan bien al señor Morrissey. Bueno, pues el programa de hoy ha llegado a su fin. Nosotros sí tenemos Sweet Hit, sí la vamos a poner. Nos vamos a ir pues ya con música para que ustedes sigan disfrutando aquí la tarde en Radio Cusey. Vamos a cerrar con Sweet Hit de Morrissey. También algo de Vampire Weekend, que ya lo tenemos en programación. Y por qué no, teníamos algo más. Esta canción que es del tributo a Caifanes es interpretada por el señor Enrique Bunbury. Esta canción es Afuera. Muchas gracias por habernos acompañado en este viernes 9 de diciembre. Sigan aquí en buena compañía, buena música en Radio Cusey. Se despide Ángel de Ángeles. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 11 de la noche. And why? www.kuseinetwork.net. Taboo screening, what I say. is just fantasy. Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. 'Cause I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. Loves me. He's just a poor boy from a poor family, spared in his life from this monstrosity. No, no, no. Easy come, easy go. Will you let me go? Yeah, Chief? Remind me to stop setting up these video conferences. Hagamos de cuenta que no pasó nada.

quisiera poder asumir. Tiempo intentando ser fuerte. No es fácil admitir que la felicidad quizá solo es bonito más. Y por absurdo que parece, solo queda la fe, solo para continuar. Y ya comienza la infección. Necesito estar sentado. El rostro que ves, el rostro que soy, habla con mi voz, pero calla mi voz. Debiera gritar, ah, ah, ah, ah, que debo callar. La sangre que soy. Care. Boy, a